Hola, mi nombre es José Manuel Ramírez y este ya es el episodio número 6 del podcast Cultura NAS. Y hola, yo soy David Aragón y este es vuestro podcast de referencia en el mundo de los servidores NAS, la virtualización y las redes de computadores. En esta ocasión, David y yo vamos a hablar de Radius. Veremos qué es, para qué sirve, qué ventajas tiene y, sobre todo, aprenderemos de forma sencilla a configurarlo en nuestros servidores NAS. ¿Nos acompañáis? Bueno, pues muy buena, David. Muy buena, José Manuel. Volvemos a la carga. Aquí otro capítulo más, capítulo número 6. Y vamos ya. A hablar aquí. Me has dicho una cosa de Radius. Radius, sí. La gente seguramente esté diciendo, bueno, ¿y esto esta noche qué les pasa? Porque estamos grabando el jueves por la noche. Y nada, ¿qué tal? Pues muy bien, mira, una semana muy ajetreada. Hemos tenido muchas cositas en el ámbito laboral, mucha movida, pero la verdad es que muy contento porque, bueno, hemos conseguido llevarlo todo a cabo y estamos a punto ya de terminar la semana, que, bueno, viene el fin de semana, también cargado de trabajo, pero somos jóvenes todavía. Yo, para darte envidia, mi semana acaba hoy. Sí, ya te he oído. Mañana tengo fiestuki. Ya te he oído más. Así que teclas que tenemos fiesta, sí. Que tenéis fiesta. Sí. Maravilloso, enhorabuena. Están de feria allí en Puerto Llano y ya está. Y hoy, mañana creo que es el día grande de la feria. Pues genial. Así que espero que se lo pasen muy bien. Sin mí. Sí. Tú te quedas ahí en tu... Yo me quedo en mi casita. En tu redil. Y de ama de casa. Muy bien. En mi redil. Bueno, pues si te parece vamos a pasar con el tema de las noticias del software, ¿no? Y es que QNAP por fin lanzó QTS 4.2.1, ¿no? La versión final. Sí, QTS 4.2.1 en su versión final. Vamos a ver, yo tengo el problema con la 4.2.1, que como la he tenido en beta desde que salió, pues para mí ya no hay nada nuevo. Claro, normal, ya lo has probado todo. Era una ansia. Soy una ansia. Pero de hecho, bueno, salió la versión, creo que al día siguiente o a los dos días de grabar el programa número 5, creo que fue. Sí, y a mí de hecho me sabía por ahí, porque ya te digo, hemos terminado de grabar y acaba de salir, sí, por ahí. Hemos pero grabado. No me apareció, tuve que hacerlo manual, no saltó. Sí, cuando lanzan una actualización mayor hay veces que, digamos, que sectorizan un poquito, no sé si lo hacen por modelos o por localidades o por localizaciones, por IPs, no sé cómo lo hacen, pero a mí, por ejemplo, en el QNAP 451 me saltó Isofacto, vamos. Yo es curioso porque... Dime. Una de las cosas que es una tontería, pero que a mí me ha mejorado un poco mi vida multimedia, es que han actualizado la versión de Kodi a la 16. Punto algo dentro de la nueva 4.2.1 y ahora HD Station con la beta tenía un problema que si apagabas el NAS y lo volvías a encender o te salías de esta conexión HDMI, luego tocaba siempre volver a poner usuario y contraseña, pues lo han corregido. Es una tontería, pero a mí, mira, me han mejorado mi vida. Sí, son estas tonterías que son muy molestas, ¿no? Cuando tienes que tienes el problema ese, que encima no sabes cómo arreglarlo o no, y es un problema interno, pues tienes que estar poniendo usuario y contraseña. Y eso es un poco, aunque sea un problema de primer mundo, pero muchas veces es desesperante. Bueno, pues iremos probando esta versión, a ver qué tal. He visto que han tocado por ahí mucho, sobre todo en tema de virtualización. Han actualizado el Container Station, el Virtualization Station, y han tocado a nivel interno temas de virtualización que tengo pendiente probar. Y han sacado una cosita que se llama Linux Station. Sí, han sacado Linux Station. Este lo sacaron en beta ya con el lanzamiento de la versión de QNAP 53A, o sea, de los modelos de la gama 53A. Y es muy interesante porque es un Ubuntu ya preparado, simplemente para hacer clic e instalar, ya con todo configurado, con acceso a través de HDMI. Y está muy bien porque realmente, si lo piensas, puedes elegir ahora entre HD Station o Linux Station con un Ubuntu completo en tu monitor, en tu televisor o en lo que utilices. Por lo tanto, pues te da un poquito más de flexibilidad con respecto a HD Station, porque al fin y al cabo un Linux completo puedes hacer todo lo que haces con HD Station y mucho más. Yo lo estuve probando, además, cuando habilitas Linux Station se te deshabilita Hybrid Station y viceversa. Así que solo puedes tener uno de los dos. Yo al principio lo vi un poquillo redundante porque, bueno, en realidad como tenemos el Virtualization Station, puedes virtualizar Linux desde ahí y puedes tener un Ubuntu, ¿no? Pero a lo mejor este Linux que se instala con el Linux Station es nativo o algo así. Sí, yo creo que al estar ya paquetizado dentro del NAS, pues va a ser una solución un poquito más, sobre todo un poquito más liviana, porque damos por, o sea, simplemente requiere 2 GB de RAM y creo si a nivel interno de las tripas, por decirlo de alguna forma, creo que realmente es un container. Sí, yo por eso te digo que es un movimiento ahí que, cuando menos sorprendente, ¿no? Porque estamos cubiertos con Container Station, que también puede hacer contenedores LX, ¿no? ¿Cómo son? LXC. O LXC, sí. Y lo vi un poquito redundante, pero bueno, siempre son mejoras y bueno, puedes tener un Linux ahí, un PC, entre comillas, con Linux. Sí, la gran mejora en este caso es que al estar, digamos, puesto de forma nativa, aprovecha la poca o la pequeña aceleración gráfica del procesador. Entonces, claro, al verlo por HDMI, el rendimiento es muchísimo mejor que cuando lo vemos a través del HD Station con este visualizador de máquinas virtuales, que no deja de ser un escritorio remoto, entre comillas, a través de Chrome. Entonces sí, funciona bastante bien. Además, yo lo estuve probando y, vamos, espectacular. El rendimiento es fantástico. Vamos, no te da la sensación de que estés trabajando. No sé, ya te digo si es virtual o no, pero si es virtual, desde luego está súper conseguido. Y si no, pues un sistema operativo. Y hablando de virtualización, tenemos una actualización, creo que ha sido hoy, lo que te comentaba, de hoy una nueva actualización de Container Station, la 1.5.13.43, que ha metido cambios de Docker, han metido soporte para una noticia que fue curioso, el Internet de lo que ellos ya han llamado aplicaciones IoT o Internet of Things, el Internet de las cosas. Y es una cosa que se ha actualizado hoy que no he podido probar. El otro día escribí un artículo, una noticia que publicaban que iban a ir a un evento del IoT. Y es muy interesante como los pequeñas aplicaciones, tipo aplicaciones para Raspberry y microchips pequeñitos que van a llenar nuestras casas, pues de alguna forma QNAP no quiere perderse esto del Internet de las cosas. Así que veremos a ver por dónde resuella todo el tema este. Sí, yo creo que ha sido un movimiento, digamos, un poco en contra de Azure o de Azure, ¿vale? Que ahora mismo está ofreciendo ese servicio en la nube y creo que es un movimiento de QNAP bastante interesante porque está sentando unas bases de futuro ahora mismo, ¿vale? Para que la gente, esos servicios que está comenzando a contratar para este pequeño Internet de las cosas, que es más grande de lo que nos pensamos, llegue en un futuro a marcarse en un QNAP y pensar antes en instalar un QNAP para recoger tus servicios de este tipo de cosas antes que contratar un servicio externo de Azure. El IoT, este IoT World 2016 se va a celebrar en Santa Clara, en Silicon Valley, California, del 10 de mayo al 12 de mayo. O sea, ¿cuándo empezaría? Muy poquito, en menos de una semana. Sí. Así que ahí presentarán cosas nuevas y los que han llamado IoT Containers, y precisamente hoy es lo que te comentaba, que se ha actualizado el Container Station, así que veremos a ver qué se puede hacer con eso. Y también hoy han lanzado una actualización menor de QNAP, Photo Station, la 5.1.4, que en realidad he visto que corrige fallos menores y sobre todo problemas con los nombres de carpetas en Internet Explorer 11. Así que bueno, aquellos usuarios que habéis tenido problemas con Internet Explorer 11 y Photo Station en QNAP, pues estáis de enhorabuena porque en principio han corregido esos problemas. Sí. Y de QNAP, nada más, que yo tengo aquí apuntado. Bueno, ¿alguna actualización menor me suena de las aplicaciones móviles? ¿Te suena a ti en Android? Yo creo que no. Hicieron una actualización a la vez que la actualización de 4.2.1 de QTS, pero vamos, básicamente para adaptarse a los pequeños cambios que hacen en los protocolos a lo mejor de conexión y todo eso, pero nada, ni apenas tenía reflejado nada en el changelog. Ajá. ¿Y de Synology tenemos por ahí algo? Pues tenemos una actualización de DS Photo para iOS a la versión 4.11.2 que resuelve las conexiones con conexión segura a través de HTTPS y para todo el tema de cargar fotos en iOS 9 y tal, por el tema del Live Photos. Y bueno, pues todos estos fallos menores que han habido. Alguna aplicación más como de ese vídeo y bueno, versión final de Mail Plus. Versión final de Mail Plus que también salió, creo, justo al par de días de nosotros grabar el último episodio. Sí, sí. Y nos adelantamos un poquito al grabarlo. Exacto. Y la verdad es que ha sido un poco... Por eso, no, es que tú y yo ya hablábamos, ¿te acuerdas que hablábamos que ya habían activado el sistema de licencia? Y sí. Creo que fue incluso ese día de la grabación que yo además te comentaba, pues mira, yo tengo todavía la versión beta y no han activado, no veo que el sistema de licencia esté activo y tal. Y es que resulta que los señores de Synology han restringido Mail Plus a lo ultimísimo de sus servidores NAS y nos han dejado fuera de esta funcionalidad tan esperada. Uh-huh. Que estuvo en beta en muchos NAS, pues por lo que sea no han dejado fuera. Entonces, a mí lo que me sorprendió, lo que me extrañaba, es que yo teniendo la versión beta de Mail Plus instalada en el DS713 Plus, no me había saltado la actualización ya a la versión final como puede ocurrir en otras ocasiones. Eso me mosqueó un poquito, pensé que era normal, pero resulta que el DS713 Plus se queda fuera y el que sí que lo va a soportar es el DS716 Plus. Y nada, ahí yo tengo uno ahora mismo, el DS716 Plus, y ahí probaré Mail Plus. No he tenido tiempo todavía de hacerlo y veremos a ver cómo es el tema del sistema de licencias, las 5 licencias que te dan gratuitas para crearte las cuentas. No, yo no sé si tú lo has podido probar ya en el trabajo. No lo he podido probar todavía, pero porque en el trabajo tenemos una gran virtud y que a la vez es un gran problema. Tenemos una red bastante segura y, claro, no puedo tocar nada que tenga que ver con el exterior. Es un poco faena. Uh-huh. Tengo que probar las cosas siempre en local y si quiero probar cosas con abriendo puertos y tal, tengo que traerme los servidores a casa. Y bueno, sí que he estado comentando con mi compañero y con un cliente que ya lo tienen funcionando. Y nada, por ahora creo que Mail Plus está un pelín verde todavía. Porque, bueno, hay ciertas limitaciones en cuanto... El tema del correo es algo bastante complicado, por decirlo de alguna forma. Entonces, por ejemplo, este cliente me comentaba que, claro, que como estaba mandando los emails desde su IP de su conexión del trabajo, por decirlo de alguna forma, de su conexión de su IP pública, ¿vale? Pues que claro, que esa IP no estaba contrastada o corroborada por los servidores de mail como una, por Gmail y todo esto, como una IP de renombre y decente y todo esto. Y claro, todos los emails iban a spam. Entonces, claro, es un problema. Aquí esto es un problema. Uh-huh. Entonces, hay que ir cogiendo todavía Mail Plus con pinzas, ir probándolo. Es una gran herramienta, potentísima. Tiene un cliente de correo que me recuerda a Gmail. Sí, lo he visto yo también. Además, lo presentaron ahí en Barcelona y el interfaz de usuario es un calco a Gmail, sí. Y bueno, ahí es una herramienta que tiene que ir madurando un poquito todavía y veremos que en un futuro pues dará bastante guerra. Sí, además es una herramienta con mucho potencial, yo creo. Correcto. Porque lo que pasa es que, claro, aquí ya estamos hablando de montar una de las cosas más complejas, yo creo, que es un servidor de correo, porque montar un servidor de correo ya es una cosa que requiere más, como tú dices, más cositas a tener en cuenta. Y en principio Mail Plus viene un poco como a simplificar el problema este de montar el servidor de correo. Y al dejar un poco de lado a muchos servidores NAS de la marca, pues hay un malestar en los usuarios. Yo me he cruzado algún tweet y gente que estaba un poco cabreada con Synology por eso, por decir, joder, es que ya estuvimos en la beta, ¿no? Nos han puesto un poco el caramelo, porque en realidad no pudimos hacer nada por el sistema de licencia, no estaba activo. Y ahora que llega la versión final, pues nos han dejado fuera. Pero bueno, o sea, son estas cositas que, bueno, quién sabe si en un futuro, como tú dices, lo tienen tan sujeto con alfileres que poco a poco lo van abriendo y en un futuro pues puede llegar a NAS un poquito más antiguo o en fin, ya veremos a ver qué pasa con todo esto. Y si tú no tienes nada más que agregar al tema del software, si quieres pues empezamos a hablar de hardware. Vamos a por el hardware. Bueno, pues cuéntanos, porque esto me lo tienes que contar porque ha sido tú el que me ha dado esta noticia de tres servidores NAS que no controlaba, así que cuenta. Bueno, pues tenemos en tema hardware tres nuevos servidores NAS de la marca Synology. Vienen fuertes con el año 2016. Van a renovar, yo creo que toda la serie en general. Vamos a tener servidores NAS de la gama 2016 para dar y vender. Y bueno, comenzamos con el DS-116. Synology ha pasado el DS-115, ha hecho una actualización, y el 116 ahora es el doble de servidor NAS. Voy a decirlo así porque el DS-115 venía con un procesador de 800 MHz de simple núcleo y 512 MB de RAM, y ahora nos sorprenden con un servidor NAS de un solo disco duro, pero que viene con un procesador Marvel Armada de doble núcleo y además que rinde a 1,8 GHz. Uh-huh. Yo no sé, sí, sí, sí. Yo no sé, han hecho aquí una pasada de cambio. Uh-huh. Y además viene con 1 GB de RAM, o sea que han pasado este modelo directamente a más del doble de potencia, el doble de memoria RAM, y creo que Synology se quiere meter aquí al usuario que piensa en comprarse un NAS, que piensa en algo sencillo y económico, pero sin irse a lo básico. Y la suficiente potencia como para mover su software de forma bastante, bastante ligera. Yo la verdad es que me ha sorprendido. Siguen apostando por los NAS de una bahía y siguen potenciándolo. Y la verdad es que no está mal que la gente de Synology pues tenga también un poco un NAS muy básico de entrada para la gente que quiere únicamente tener, por ejemplo, un almacén de películas y poder ver almacenar sus documentos sin complicarse demasiado la vida, pues no está mal que lancen. Y luego hay otro NAS nuevo, y nuevo entre comillas, ¿no? Porque me ha sorprendido un poquito, cuéntame, ese DS-716 Plus 2. Pues nada, aquí Synology ha hecho otro movimiento. Teníamos el Synology 716 Plus recién sacado, como aquel que dice. Y bueno, han sacado una actualización, como hicieron en su día con el 411 Plus 2. Y lo que han hecho ha sido simplemente pues actualizar el procesador. Han pasado un Intel Celeron N3160. Y yo creo que mi opinión personal de este tipo de cambio que ha hecho en alguna ocasión puntual Synology es que no ha cambiado nada, simplemente ha cambiado el procesador, no cambia socket, no cambia placa, no cambia nada, no cambian conexiones, es todo exactamente igual. Y yo lo que creo es que se ha quedado el procesador que estaban instalando por algún motivo fuera de stock o ya no lo fabrican por cualquier motivo. Ya han decidido dar el salto al siguiente procesador y por eso han sacado una revisión de este servidor NAS que no, en sí simplemente va a ser un pelín más potente. Sí, lo que pasa es que también, como la gente seguimos tan de cerca los movimientos de las empresas, si por lo que sea siguen vendiendo el DS716 Plus y cambian el procesador sin, digamos, afectar a la nomenclatura del modelo, esto pues, podría levantar sospechas, suspicacias. Correcto. Podría levantar, pues eso, quejas. Y entonces, pues, para ser más transparente, lanzan esto. Lo que pasa es que lo que me ha sorprendido es que lo han lanzado tan temprano que aquellos que tengan un DS716 Plus, pues a lo mejor dicen, buah, podría haberme esperado porque a lo mejor el procesador es más potente, en fin. Cosas que a lo mejor la previsión de stock, como tú dices, se le ha escapado de las manos, han vendido más de lo que tenían pensado y esto le ha obligado a hacer este giro y a ponerle este 2 al final. Y la verdad es que yo... El 716 Plus, yo antes de comprarme el 713 Plus, que me lo compré ya de últimas porque ya no quería esperar más, pero fíjate que han pasado pues tres años y es que de Synology digamos que de dos bahías es la estrella, este NAS. Y claro, 3 años sin publicar lanzar un nuevo 710 y lo que sea, pues eso es mucho tiempo. Entonces a lo mejor ha habido tanta expectativa o tanta demanda de este dispositivo que se han quedado sin stock. Así que bueno, pues que la gente lo sepa. Y otro más, ¿no? Ya el último. Sí, pues mira, tenemos el primer servidor NAS de Synology de 4 discos. Y diréis, bueno, Synology tiene muchos servidores de 4 discos, pero es el primero que se puede ampliar hasta 9 discos con una unidad de expansión de 5 discos duros. En este caso es el DS916 Plus, que viene con un Intel Pentium N3710 de 4 núcleos y 2 GB de RAM. Lo bonito y divertido de este servidor es que se puede ampliar hasta 8. Uh-huh. Así que con un procesador de 1,6 GHz que es capaz de subir hasta 2,56, todos conocemos este procesador que es muy montado en servidores, pues ha hecho aquí Synology otro movimiento más muy parecido a la versión del 716, este servidor NAS de 2 discos ampliable a 7, pues ahora han hecho un servidor NAS de 4 discos ampliable a 9. Pasa que he visto así, no, con la nomenclatura, yo que pensaba que directamente tenía 9 y no, exactamente pasa como el 716 que no tiene 7, sino que son 2, pero ampliable a 7. Bueno, pues es el hardware QNAP, que yo sepa no ha hecho ningún movimiento, ¿no? Estas dos últimas semanas. Por ahora no, pero en el próximo capítulo veremos cosas bastante jugosas. Le tocará el turno a QNAP hacer los movimientos. No vamos a adelantar nada. No vamos a adelantar porque además no puedo. No vamos a hacer spoiler. Spoiler de NASA no vamos a hacer. Así que nada, lo vamos a dejar para el siguiente episodio. Y yo por último, relacionado con la impresora de David, ay, o sea, con tu impresora. Que se va a hacer famosa. Que se va a hacer famosa y además es que he visto que, vamos, que está viento en popa, ¿eh? La tiene puesta a punto, pero bien. Sí, está ahora mismo, además el otro día estuve haciendo nuevas mejoras, hoy precisamente Hace una hora se terminó de imprimir una nueva pieza para seguir mejorándola. Y bueno, por ahora me estoy entreteniendo bastante. Además he visto que ha hecho unos soportes para el iPhone y unas cositas muy chulas, muy chulas. Sí, sí, de hecho, además, voy a contar esto un poco así muy rápido y sin entreteneros mucho. Además, No. O sea, esto aquí hay que contarlo lento. Es la impresora de David. como que aquí rápido nada. Aquí tienes que darnos explicaciones porque al final es que me va a convencer en comprarme una. Vamos, así te lo digo. Pues resulta que dentro de la comunidad de impresión 3D hay una página web que es de una de una marca de impresión de impresoras 3D que es MakerBot, y esta página se llama Thingiverse. ¿Vale? Thingiverse.com. Y esta página es una especie de red social donde tú subes modelos que has realizado y puedes coleccionarlos, puedes darle a me gusta a los modelos de otras personas y puedes descargártelos, imprimírtelos y decir, he hecho el modelo de esta persona, ¿no? Pues resulta que yo tenía una necesidad y diseñé unas pinzas para sujetar un cristal que hay que poner encima de la base para que se caliente y todo esto. Un día hablaremos largo y tendido del asunto. Y bueno, pues resulta que la puse, creo que fue martes, la publiqué martes las pinzas estas, y ya hay como 20 personas que se las han hecho, que se las han imprimido, que se las han coleccionado. Y bueno, están triunfando. Eso, y además es súper chulo ver el número de gente que lo hace. Eso. O sea, es muy. Tiene un contenido social muy, muy novedoso, por lo que veo, ¿no? Bueno. Pues a raíz de tu impresora te lo comentaba porque el oyente Manuel Calvo Rodríguez, al que desde aquí enviamos un abrazo, nos dice, hola, lo primero, enhorabuena por vuestro podcast, muchas gracias. Dice, solo quería explicaros que existe una distribución que se llama Optopi, O-P-T-O-P-I, Optopi, es un sistema operativo, una distribución para la Raspberry Pi. Os pondremos el enlace en las notas del episodio. Y consiste en instalar esa distribución en una Raspberry Pi. Desde ella puedes monitorizar completamente el estado de una impresión 3D e incluso si esta Raspberry Pi dispone de una cámara, puedes verla en tiempo real la impresión. Desde hace aproximadamente un año la utilizo y es perfecta. Saludo y seguiré así. Pues muchas gracias, Manuel, por la información. Yo la verdad es que no había oído hablar de esto nunca. Tú sí que me decías antes de grabar que tenías o que sí que tenías constancia de este sistema operativo, que lo habías visto. Y me comentaba un temilla muy interesante de una persona que tiene muchas impresoras, ¿no? Cuéntame. Pues sí, he conocido a una persona. No puedo decirla ni porque me ha dicho que no lo diga, ni decir el Twitter ni nada, porque es un tema de trabajo, pero sí que me ha dejado contar la historia, que resulta que utiliza Optopi en su trabajo y tienen 15 impresoras 3D funcionando, dando servicio a clientes, y la verdad es que lo hacen todo con Optopi. Y controlan esas 15 impresoras con un servidor de Optopi, y la verdad es que es una maravilla. Yo ahora mismo estoy supliendo un poco porque mi Raspberry Pi no da mucho, que es de primera generación. Y bueno, por ahora quería controlar la impresora 100% y no añadir elementos a posible fallo, ¿vale? Pero me estoy pensando muy, muy seriamente, en vez de utilizar una Raspberry Pi, utilizar mi QNAP y virtualizar OptoPi dentro del QNAP y con mi cámara IP que tengo de marca Axis, que por cierto, gracias a Synology, por ella, que me tocó en el Synology Event 2016. Sí, doy fe. Que tú estabas allí. Estaba presente, sí. Pues la tengo monitorizada y tal, y esto va a ser un buen cambio porque, bueno, ahora no os voy a liar mucho más, pero ahora mi próximo proyecto es conseguir que cuando termine de imprimir se apague sola totalmente de forma eléctrica, o sea, que se apague eléctricamente 100%. Bueno, pues ya nos irás contando estos avances y lo iremos comentando por aquí, porque bueno, también está, como tú decías, relacionado con el mundo del NAS, porque fíjate que a mí no se me había ocurrido pues virtualizar el Octopi este en un NAS, y bueno, pues ahí tener una alternativa a esta Raspberry Pi, ya que tenemos el NAS. Pues por mi parte, no sé si tú tienes algo que comentar antes de pasar ya al tema del episodio de hoy. Pues yo quiero pasar al tema del episodio de hoy, porque además es un tema que conozco muy por encima y que estoy ansioso por ver qué es esto del Radius. Bueno, pues vamos con el tema del episodio. Hola, muy buenas amigos de Cultura NAS. Yo soy Chema Hoyos, ya me conoceréis de los podcasts Diálogos y Modo Netflix. Y bueno, os quiero mandar este pequeño audio para contaros pues un poco lo que hago yo con el NAS. Yo tengo un Synology, un DS412 Plus, que actualmente tiene 4 discos y una capacidad total de 6 teras. Y bueno, pues a mí la verdad que me costó bastante decidirme por el NAS, porque bueno, tenía alrededor a toda la gente del Guncam que tenían NAS y me decían que era la leche, que se podían hacer un montón de cosas y tal. Pero bueno, yo pensaba, digo, bueno, esto del NAS es un poco más que un disco en red, pero también es menos que un ordenador, no sé, lo veía una mezcla un poco rara, ¿no? Y bueno, pues al final me terminé por decidir y comprar el NAS. Y bueno, realmente que ahora mismo estoy encantado y no sabría qué hacer sin él. Lo utilizo pues para las copias de seguridad de Time Machine. También tengo allí las carpetas que sincronizo con Dropbox y con Mega. Por supuesto, el almacenamiento de archivos personales y de multimedia. También tengo ahí instalado el servidor de Plex, que realmente es una maravilla. Y bueno, realmente en el Mac solamente tengo los archivos con los que voy trabajando. Una vez que termino de trabajar con ellos, van directamente al NAS. Y últimamente, y gracias a vosotros, pues me he decidido a probar el tema de las VPNs. Y la verdad es que es una configuración muy sencilla y en 5 minutos tienes acceso VPN a la red interna de tu casa y sin problemas. Así que nada, yo solo puedo hablar maravillas de los NAS. Así que hasta aquí este audio. Un saludo a los dos y a seguir así. Bueno, pues el tema del episodio, como decía David, es Radius. Este es un tema que me apeteció traerlo a mí. Ya se lo comentaba a David. Y me ha apetecido traerlo porque es un tema muy sencillito, como ahora veréis. No, tampoco es un, a lo mejor, tan complejo como podría ser el configurar una VPN. Es una funcionalidad que traen los NAS, tanto de Synology como de QNAP, incluso creo que otras marcas también. Y es un tema muy, muy, muy interesante, sobre todo para controlar o para añadir seguridad a una red wifi. Este es un tema, David, que lo traigo porque nosotros en el 2011, creo que fue el 2011, teníamos un problema. Si quieres, ponemos a los oyentes, o pongo a los oyentes en situación y te comento a ti también el problema que nos surgió. Resulta que nosotros tenemos en el instituto, tenemos una red wifi que normalmente se llama Altia. Y estas redes Wi-Fi Altia, pues normalmente van pues protegidas por una clave, como cualquier red Wi-Fi, un churulo de números y de letras, de no sé cuántos mil caracteres. Y al principio de curso normalmente se cambia la red, se cambia la clave, de tal forma que los alumnos no puedan acceder con los móviles y con los, digamos, con la con los medios de comunicación que ellos traen a uso personal. Es decir, porque esta red wifi, tuvimos incluso una polémica con la gente que decían que por qué los alumnos no podían acceder. Bueno, en realidad la red Altia está solamente para lo que es el equipamiento del centro. Es decir, el alumno podría acceder a esta red, pero a través de un portátil propio del centro, ¿no? Bien, ¿qué es lo que pasaba? Pues bueno, que cuando pasaban unos días, es decir, las dos semanas de comienzo del curso, pues la clave la sabía todo el mundo. La clave. Se la pasaban los unos a los otros, craqueaban los sistemas de... O incluso algún compañero mío la decía, pero te lo digo a ti, no se lo diga a nadie, pero ese al final se lo dice a otro y que no se lo diga a nadie, y el otro se lo dice a otro y que no se lo diga a nadie. Y al final todo el mundo no se lo dice a nadie y todo el mundo lo sabe. Entonces, claro, nosotros nos volvimos un poco locos de cómo hacer o cómo protegernos, porque claro, el problema de esto no es ya porque los alumnos se conecten, sino porque normalmente el ADSL que hay contratado en los centros es una ADSL muy de muy poca graduación, como yo digo, es decir, a lo mejor estamos hablando de 10 megas, y claro, en cuanto nos metemos, si estamos en un centro con 1500 alumnos y se meten X a la red, pues la red se viene abajo. Y entonces cuando nosotros queríamos trabajar, pues era imposible. Cambiar la clave cada 2x3, pues era un problema, porque también está en las mismas. Tienes que difundir a la gente, tienes que pasarle la nueva clave, y es un problema. Entonces, en la universidad, por aquella época, que estaba muy cerquita de allí del instituto donde yo estaba, entonces estaba en Ciudad Real Capital, pues tenían Radius, y yo empecé a oír Radius y empecé, bueno, ¿eso qué es? ¿Qué es el Radius? Y es lo que voy a intentar, o vamos a intentar contar aquí en el episodio de hoy. El Radius es un sistema de, para que la gente lo sepa, que básicamente, aunque ahora vamos a dar más detalles, consiste en sustituir esa clave, esa clave del router, esa clave Wi-Fi, sustituirlo por un usuario y una contraseña. De tal forma que tú puedes asignar usuarios y contraseñas para acceder a una red Wi-Fi, y estos usuarios y contraseñas son pues a nivel personal. Es decir, cada persona, cada alumno, cada profesor o cada empleado de la empresa X, pues puede acceder con usuario y contraseña. ¿Problema que había? Estoy intentando ponerte en situación y ponerlo en situación, ¿no? El problema que había con esto era el siguiente. ¿Estás ahí, no? Sí, sí, sí, sí. No te ha ido. Se me están ocurriendo preguntas. Una baliza. Bueno, pues el problema que había era el siguiente, que entonces, por aquella época, en el año 2011, yo no conocía que era un NAS. Es decir, yo por aquella época, los únicos NAS que yo conocía son los que estaban en los libros de texto en papel, en una asignatura que se llama Fundamentos del Hardware, que se da en un ciclo de grado superior, primer curso. Y entonces, pues bueno, yo no conocía que era un NAS ni nada por el estilo. Entonces tuvimos que montar, que de hecho vamos a poner, o voy a poner en las notas del programa de hoy, un artículo para montar un Free Radius, que es una versión de Radius. Tuvimos que montar un Radius en un PC. Que no vea la movida que esto conlleva. De hecho, en el artículo ese, uno de los más visitados y de los más comentados y de los más leídos de la web, pues era una movida tremenda, porque tenías que instalar un Linux, tenías que tener destreza en comandos, tenías que liar un lío de muy señor mío. ¿Qué pasa? Bueno, pues que esto se hizo y la verdad es que solucionamos mucho el problema, y lo quería estar aquí, o que quería compartirlo en este episodio, porque ahora, después de los años, estamos hablando que han pasado, pues 2011 son 5 años, después de 5 años, pues las cosas han cambiado. Es decir, esto ya es una cosita muy sencillita, y que teniendo un NAS, pues facilita mucho, mucho la vida. Bien. ¿Qué es Radius? Seguramente te estás preguntando. Bueno, tú no te lo has preguntado porque lo has oído. Me comentabas que no lo había usado nunca, ¿no? No, no lo he usado nunca. Bueno. Pero bueno, hoy he hecho, como sabía que íbamos a hablar, he hecho experimentos. Ay, ay, ay. Ha hecho los deberes. He hecho los deberes. Claro. Bueno, pues Radius son las siglas, un acrónimo en inglés que es Remote Authentication Dial-in User Service, o el servicio de autenticación remoto, o, bueno, en realidad es un protocolo de autenticación y autorización para aplicaciones de acceso a la red o movilidad IP. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la negociación, digamos que hay una negociación, ahora lo explicaremos, hay una negociación entre el aparato que se quiere conectar al router, el router al servidor Radius, y se establece un protocolo entre esos tres componentes de la forma que voy a explicar a continuación con un ejemplito que tenéis pues en el artículo ese que tenemos que tengo escrito en la web. Antes de nada, deciros que necesitaríamos abrir en el router el puerto 1812 por UDP, que es el puerto que va a utilizar el radio. Entonces, bueno, hay un esquemita que me hice en su día también, muy sencillo, sobre el funcionamiento del radio. Voy a intentar explicar. Sin radio, todo lo que hace es, yo tengo un PC y tengo un router o un punto de acceso, y entonces lo que hago es, digamos que con la selecciono la Wi-Fi a la que quiero conectar, esa Wi-Fi me pide una contraseña, una clave, la clave de la Wi-Fi, meto la clave de la Wi-Fi y punto. Y esto es una cosa que es en donde viene el problema. ¿Qué es lo que hace el radio? Bueno, en realidad cuando tú te quieres conectar a la red Wi-Fi, es decir, cuando tu dispositivo, imagínate un móvil o un PC, quiere conectarse a la red Wi-Fi, en lugar de el ver que te piden la contraseña o sea, la clave de la Wi-Fi, lo que te va a pedir es un usuario y una contraseña. Lo mismo que te pide si entra a un servicio como el Facebook, como Twitter, lo que sea. Pues te va a aparecer un mensajito, va a decir, introduce su nombre de usuario y su contraseña. Vale. Tú metes el nombre de usuario y la contraseña, y entonces ese usuario y esa contraseña que tú metes va directamente al router. En el router, la autenticación, en lugar de poner la clave del router, pues está apuntando, digamos, la autenticación en el router apunta al servidor Radius, que en este caso, como luego ya veremos, es nuestro NAS. El router le manda al NAS, vía Radius, ese usuario y esa contraseña. El NAS lo que va a hacer es validar que efectivamente las credenciales son correctas y coinciden. Va a devolver la respuesta al router. Y ya el router va a decir, ah, vale, perfecto, este tío tiene autorización para entrar a la red. Y entonces el router va a hacer lo que hace siempre, que es asignar los recursos de red, pues como la dirección IP, la puerta de enlace, etcétera, etcétera. Entonces, esto es muy interesante porque nosotros podemos tener, como ahora veremos, una base de datos de usuario. Pues para, yo qué sé, pues para, por ejemplo, alumnos, y digamos, restringir el acceso por usuario y por contraseña, restringir el usuario, el acceso a nuestra red. Esto tiene algunas características que ahora comentaremos, pero yo creo que para ponernos en situación, creo que más o menos se ha entendido, ¿no? Sí, en lo que consiste. Se ha entendido perfectamente. Básicamente, por dar así. Ahora te lo digo yo en 30 segundos, es, si no lo he entendido mal, un sistema que para el usuario simplemente, en vez de poner una clave Wi-Fi súper complicada, pues tienes usuario y contraseña y no necesitas saber más. Simplemente, cada vez que llego con cualquiera de mis dispositivos, accedo a esta red Wi-Fi con mi usuario y contraseña y ya está. Y perfecto, exacto. Entonces, vamos a hablar de las características ahora que dice esto. ¿Por qué? Porque el usuario también podría dejarle su usuario y su contraseña a otra persona, ¿cierto? Claro. Bien. Pero lo bueno que tiene Radius es que permite el manejo de sesiones. Es decir, permite controlar cuándo comienza una sesión y cuándo termina una conexión. Permite determinar, por ejemplo, el consumo de datos de esa conexión. Si lo estamos hablando en una empresa y se consume datos y cobra por esos datos consumidos, se podría facturar, por ejemplo, se me ocurre a mí. Uh-huh. O lo que es más interesante es que con Radius se podrían obtener estadísticas de la conexión. Es decir, cuántos usuarios están conectados, quiénes están conectados, de qué hora a qué hora están conectados. Y entonces, claro, el alumno, ponte en situación, diría, ostras, es que si yo dejo mi usuario y mi contraseña a otro tipo, si ese tipo se conecta, pues se van a creer que me conecto yo. Si ese tipo hace algo, se van a creer que lo he hecho yo. Y entonces, claro, ahí la responsabilidad pues y la conciencia del alumno, digo en el alumno porque es donde a lo mejor este sistema tendría más sentido, y a lo mejor muchos profesores o mucha gente dedicada de la comunidad educativa nos está escuchando. Y entonces por eso te digo que a lo mejor el alumno se piensa y dice, oye, cuidado, que yo no te doy mi usuario y mi contraseña, porque sí, la clave wifi es una cosa que es, bueno, muy efímera, yo te la doy y tal, pero ya cuando estamos hablando de mi usuario, que es JM Ramírez, y mi contraseña, que es Pepita, ya no se lo doy tan alegremente. Entonces con esto ya, exacto. Entonces, con esto ya se está creando un poco de miedo y de más control sobre la red. El tema es que necesitamos un router o un punto de acceso que soporte la autenticación contra el servidor Radius. Es decir, ese router en realidad lo que va a ser es un cliente Radius. Nosotros en su día, el router que teníamos allí en el instituto era un router, pues el que nos proporcionaba la compañía telefónica, yo creo que era Movistar por aquella época, y no tenía la capacidad de autenticación radio. Entonces lo que hicimos es deshabilitar la Wi-Fi de ese router y conectarle un punto de acceso TP-Link, que ese sí tenía la capacidad de autenticarse contra radio, y entonces era el punto de acceso en lugar del router el que gestionaba esa conexión. Como no sé si sabes, existen muchos servidores radio. Hay comerciales, los de los NAS tal vez se podrían considerar como comerciales, ¿no? Por ir incluidos en los propios dispositivos NAS. Y luego también existen de código abierto, como Free Radius, que es el que os digo que hablé de él en el artículo, pero el tema de los de código abierto son súper complicados de configurar. Es decir, existen ya hoy en día interfaces de usuario, existen capitas gráficas por encima, pero siguen siendo un poco correosos. Entonces, ¿qué es lo bueno que tienen, como ahora veremos, los servidores Radius? De los NAS, que por ejemplo la gestión de usuario, y esto es muy interesante, se puede hacer de muchas formas, o bien en simples archivos de texto, o bien tirando o apuntando contra servidores LDAP o contra dominios, o incluso en la propia base de datos del NAS de usuario, que es como ahora veremos que se hace. Entonces, imagínate que nosotros tenemos un NAS de Synology que utilizamos en nuestra clase. Ahí tenemos todos nuestros alumnos con una cuenta en el NAS, y aprovechando que ya teníamos, que tendríamos creado esos alumnos en la cuenta del NAS, podríamos asignarles quiénes queremos que accedan a la red en un momento dado, o como ahora veremos, podemos incluso bloquear a los usuarios que no, en un momento dado, pues digan, oye, pues tú no entras a la red y te puedo bloquear de forma temporal. Utiliza ese NMTP para monitorear remotamente el servicio, cosa que ya a lo mejor es un poco más avanzado. Y como te comentaba, esto lo traigo aquí esta noche porque es una funcionalidad un poco olvidada de los servidores NAS, pero que va a aportar incluso a tu casa, o para tener que evitar estar siempre, oye, me robarán la contraseña poniendo cifrado, encriptado, no sé cuánto, porque el protocolo este Radius en realidad es más complicado de craquear, porque la negociación no se hace entre tu equipo, o sea, digamos que entre tu equipo y el router no está la negociación, está entre el router y tu servidor NAS. Es decir, la validación en ese caso va por cable, entonces tendrían que meterse antes en tu red para podértelo hackear. No sé si me estoy explicando perfectamente. Sí, ¿no? Porque en la negociación, como cuando tú te conectas vía wifi, en realidad tú no te estás conectando vía wifi, tú al router le estás diciendo quiero acceder, pero el router, en lugar de decirte si accede o no, es el que va a ir a preguntarle, y eso ya se hace vía cable, porque el router está conectado por cable a tu NAS, le va a preguntar al NAS, oye, que este hombre quiere entrar. Y entonces el NAS le va a contestar si sí o si no, en función de las credenciales, y ya el router simplemente se convierte de ser el servidor de tu conexión a ser un triste, entre comillas, intermediario entre tú y el NAS para poder acceder a la red. Esto es ideal en, pues, por ejemplo, en colegios, que es lo que estaba hablando, o en empresas que tengan bastantes empleados y quieran tener más control o más, digamos, más... sí, más control sobre la red y como os comentaba, pues eso, solventa mucho el que en un momento dado haya tropecientos mil usuarios. A lo mejor esto en una casa tiene menos sentido porque en una casa eres tú y como mucho tu vecino si no tienes cuidado, pero a lo mejor esto en sitios, yo digo esto en los institutos, la gente que nos escucha y que sean profesores, pues poner un NAS al lado del router del instituto nos puede salvar muchas veces de que la conexión sea horrible. Y además, por ejemplo, en el instituto nuestro, que tenemos muchos puntos de acceso, es decir, hay muchos puntos de acceso inalámbrico, pero todos tiran contra el router, entonces no tienes que tener un servidor radio en cada uno de los puntos de acceso, simplemente pones uno al lado del router y como ya todos los puntos de acceso tiran contra el router, pues digamos que tiene seguridad de conexión en cualquier planta del centro y en cualquier momento, y esto pues obviamente va a facilitar y a agilizar la velocidad de la red. Vaya rollo te acabo de soltar, ¿no? No, la verdad es que me parece bastante interesante. Yo, de hecho, yo tengo en casa un punto de acceso Wi-Fi porque no me conformo con lo que tengo de mi compañía. Y lo que hice fue desempolvar un DDWRT54G. Digo desempolvar porque es un modelo bastante antiguo. Y lo tengo con un firmware, digamos, personalizado, que es de DWRT, muy conocido. Sí. Y yo había visto varias veces el tema del Radius, y hoy lo primero que he hecho cuando he llegado a casa ha sido activar el Radius en mi QNAP, activar el Radius en el punto de acceso Wi-Fi que tengo, porque obviamente mi router de Ono no lo soporta. Y te puedo decir que lo he configurado en 15 minutos. O sea, y realmente no tenía mucha idea de exactamente qué era. Sí, la verdad es que es muy fácil. Sí, pero bueno, te sabes la teoría. Exacto. Y sabes que y tienes las nociones y estás metido en este mundillo, pero para la gente, ahora veremos que para la gente que no lo haya visto nunca ni sepa cómo es, pues muy sencillo. Si quieres, pues comentamos cómo se activa. Pues sí, vamos a comentarlo porque además es muy fácil. Si en caso de que tengas, por ejemplo, un QNAP, que es lo que tengo yo ahora mismo delante. Venga, pues si te parece, tú comenta el QNAP. Claro. Y yo comento el Synology. Claro, tienes que y así le damos las dos opciones. Claro, tienes que ir simplemente a panel de control y dentro de servidores de aplicaciones hay un submenú que se llama servidor Radius y simplemente hay que habilitarlo. Es muy sencillo, le das clic a este marcador, lo aplicas y simplemente, pues ahora ya tendrías que crear un cliente para que se pueda conectar y a partir de ahí crear usuarios para que se puedan conectar. Realmente es muy sencillo. Yo ya os digo que lo he configurado. Obviamente yo conozco todas las IPs de mi red. Todos los datos ya los sabía. Tenía aquí las notas del programa con la chuleta del puerto. Y que era lo único que me faltaba por saber, que no lo sabía. Y es tan sencillo como eso. Si, por ejemplo, utilizamos nuestra red, la máscara de subred es la típica de 255.255.255.0, pues el único dato que nos podemos perder un poquito es en la longitud del prefijo. Pero bueno, lo bueno que tiene QNAP es que tiene en su wiki un tutorial de cómo hacerlo y te dice pues que la longitud de prefijo En este caso sería 24, pues. Exacto, y para que la gente no se pierda, pues que sepa que le ponen... Vamos, aclarar que, como os comentaba antes, el cliente es el router. Exacto. Es decir, aquí cuando dice crear un cliente, no confundamos porque... Yo al principio confundía como cliente que era el normalmente los clientes son los PCs, son las tablets, los móviles, y aquí no. Aquí hay un cliente que es el router o el punto de acceso, que ese va a ser el cliente al servidor radio. Entonces, a ese cliente se le da un nombre, como tú bien dices, se le da una dirección IP, el prefijo 24, que es para cubrir la máscara 255.255.255 de una red de clase C, y luego la clave secreta, que es, digamos, la contraseña que luego vamos a tener que poner en el router. Es decir, nosotros en el router tendremos que poner la IP del NAS y tendremos que poner la contraseña que hemos puesto en el servidor radio para ese cliente. Con lo cual estamos asociando la IP de ese router con la contraseña y lo estamos dejando fijado en el NAS. Con lo cual ya se establecería una conexión o una asociación entre el router y el punto de acceso. Y ya, como tú bien decías, en el caso QNAP, pues explica el tema de los usuarios. Pues los usuarios también son muy sencillos de crear. Te vas al menú indicado, que pone usuarios radius, es la tercera pestaña, y simplemente le tienes que dar un nombre de usuario, una contraseña y darle a aplicar, y ya tienes tu usuario radius creado. Es muy sencillo y lo haces en un momento. Muy sencillo. Bueno, la única diferencia con, por ejemplo, bueno, alguna de las diferencias con el de Synology es que en este, como tú bien decías, se accede a través del panel de control y ya lo tiene, digamos, preinstalado en el propio sistema operativo. Mientras que, si te parece, contamos en el de Synology cómo se hace, ¿no? Que ya hay que hacer un pasito más. Sí, coméntalo. Vale, pues nos iríamos al centro de paquete y buscaríamos la opción Radio Server. Simplemente descargamos el paquete, se instala y entonces aparece en el menú de aplicaciones, aparece un iconito con una especie de NAS y dos llaves. Pulsamos ahí y es tan sencillo como, bueno, ahí veremos una pestaña que es configuración, vemos el puerto de autenticación, que en este caso incluso se puede cambiar, cosa que en QNAP creo, a ver. No, en QNAP no se puede. No se puede cambiar. Entonces aquí, por ejemplo, ya hay una ventaja y es que se podía cambiar. Luego, el tema de los usuarios, otra de las diferencias con respecto al radio de QNAP es que aquí los usuarios van a ser los propios usuarios, digamos, registrados en el NAS, mientras que en QNAP la lista de usuarios de acceso es aparte. Es decir, por un lado estarían los usuarios del NAS de QNAP, las cuentas de usuario, y por otro lado estarían las cuentas de usuario que pueden acceder. Aquí, sin embargo, no. Aquí podríamos seleccionar o usuarios locales, que es lo normal, es decir, los propios usuarios del NAS de Synology. Y luego también podríamos usar, si el NAS de Synology, pero esto ya daría para otro programa, si tenemos un servicio de directorio LDAP o el NAS es miembro de un dominio, pues también podría autenticarse con los usuarios definidos en ese servicio de directorio LDAP o bien en el dominio en cuestión. Pero para lo que nos compete, con los usuarios locales sería suficiente. Entonces, si queremos crear un usuario para radio, simplemente tenemos que crear un usuario para el NAS, que se hace a través del el panel de control, la opción de usuario. Y hasta ahí no hay ningún problema. Luego, respecto a los clientes, cuando yo quiero poner un cliente, por ejemplo, mi router, pues simplemente le daría a agregar, le pondría un nombre, pues router Asus, por ejemplo, en mi caso, una clave, la que yo quiera, una contraseña, la que sea, y luego hay una cosita que pone host sencillo, que si no quiero especificar máscara de subred como hacía o como comentaba David en el QNAP, pues si no quiero hacer eso, pues pongo la IP y automáticamente la IP sería, por ejemplo, la de mi router, la IP privada de mi router, la típica 192.168.1.1, la pondría ahí, pondría host sencillo, no tendría que especificar ningún tipo de máscara y le daría a OK. Y entonces ahora mismo me iría a mi router, la autenticación, en lugar de ser por web, por WAP o por lo que sea, lo que tendría que hacer es cambiarla a autenticación por radio. y poner ahí, digamos, la IP del NAS y lo que llama secreto compartido, que no es ni más ni menos que la clave de acceso del cliente al NAS, la haría aceptar y estaría ya todo configurado. Luego, en Synology, es lo que te comentaba David, hay una lista de bloqueo en el cual yo puedo agregar o usuario o incluso grupos de usuarios completos para que en un momento dado, por ejemplo, si yo quiero que una clase de alumnos no acceda a la red, posiblemente pongo ahí el grupo de usuarios, pluf, y ahí quedaría reflejado. Y luego, pues hay una opción registro en el cual pues voy a ir viendo todo lo que, digamos, como una especie de log, en el cual pues voy a ir viendo quién se conecta, lo que te comentaba yo anteriormente, que es una especie de visor en el cual pues yo voy a ir viendo cuándo se conecta, quién se conecta, desde qué hora ha estado, a qué hora se ha conectado, a qué hora se ha desconectado. Entonces se puede monitorizar perfectamente todas las conexiones que van a pasar por la red de tu centro a través del servidor NAS. Es una cosa muy sencilla de hacer, como tú comentabas, y es una cosa, bueno, pues que desde aquí animamos a todo el mundo que tenga problemas de acceso con su red en sus centros de trabajo, pues a que cojan un NAS, compren un NAS y ya tienen una nueva funcionalidad para probar. Así que no sé. Un poco espeso, a lo mejor, no, yo creo que bien, ¿no? No, muy bien. Tú ten en cuenta que yo creo que es un servicio que, a la vez, como trabajamos con servidor, o sea, estamos añadiendo seguridad a nuestra red, estamos añadiendo facilidad al usuario a la hora de conectarse, y yo ya estoy pensando, por ejemplo, en ponerlo en mi red, para mi wifi, claro. Incluso, pues, como tengo las pocos familiares que vienen a mi casa, que tienen mi clave wifi y tal, pues como también tienen usuario en el servidor NAS, pues saber simplemente uh-huh. que bueno, si queréis conectaros al wifi, es saber que es vuestro usuario del NAS y ya simplemente accedéis y ya está. Uh-huh. Sí, pues la verdad es que eso yo no lo tengo, últimamente no lo he hecho por pereza, porque bueno, es que es como es tan sencillo y sobre todo yo es que acabé traumatizado, ¿no? Porque bueno, si luego tú te lees el artículo, o por lo menos no te lees, si le echas un vistazo a ese artículo de Free Radius que escribí en su día, es una tortura, pero vamos, como no te puedes ni imaginar. Y sin embargo, como tú dices, es que en menos de 15 minutos, en menos de 10 minutos, tienes, pues, tienes seguridad ahí a tope. Y es que lo que te digo, en Cultura NAS comentamos en temas de VPN, temas de radios, temas de pequeños servicios que vamos a ir construyendo poquito a poco en nuestros servidores NAS, que no hemos gastado una pasta en ello y que tenemos que sacar todo el partido posible. Entonces, bueno, desde aquí no sé si la gente conocería radios o no, pero bueno, ya tienen un nuevo punto de vista y a lo mejor hay gente que estaba traumatizada como yo, en que eso era una cosa súper compleja, y es que en 5 minutos tenemos radio montado. Sí, además, si más o menos conocemos un poquito nuestra red y sabemos de qué cuáles son las IPs y todo esto, que es realmente muy sencillo, pues vamos a tenerlo montado en muy poco tiempo. Yo, como ya os he comentado, he llegado media hora antes de empezar a grabar a casa, me he puesto a configurarlo y en 10-15 minutos antes de prepararme el programa lo tenía listo y me he conectado desde el móvil, mi usuario y contraseña, y ha sido todo bastante bastante fluido y transparente. Algo que, como bien dices tú, José Manuel, antes era un calvario total. Sí, seguro que te ha sorprendido la rapidez con la que se configura. Ya te digo, es súper sencillo. Y luego, como la base de datos, como tú bien decías, es común, pues tú puedes tener tu base de datos de usuarios ahí y tus familiares y la gente que tú quieras, pues puede acceder a tu red sin tú tener que estar apuntando la famosa clave en un papel y nada de eso. Ya cada uno a nivel personal, a nivel interno, pues ya hace lo que quiere. Sí, sobre todo porque como tengas una contraseña como la mía, que se la tengo que poner a todo el mundo, porque te puedo asegurar que creo que utilizo todo el teclado. Sí, sí. Pues bueno. Sí, dime. Pues puede ser hasta un punto de comodidad. Sí que es verdad que hay que comentar que por poner una pega, si quieres vamos a poner una pega, y es que no todos los aparatos a lo mejor son capaces de autenticarse contra radio. Es decir, tengo mi duda a día de hoy, no lo he probado, por ejemplo, si un Apple TV conectado a esa, o cuando intente conectar a esa red protegida por el servidor radio, sería capaz de autenticarse contra dicho servidor. Eso no lo he probado, entonces sería cuestión de probar que todos los elementos de tu casa pues sean capaces de conectarse a radio, porque si no, pues ahí a lo mejor tendríamos un problema. Entonces muchas veces a lo mejor, si no para tu casa, pues sí que sería una solución válida, como estoy contando, para un centro de trabajo, para un colegio, para un instituto, etcétera, etcétera. Así que desde aquí también comentamos que muchas veces todo no es un camino de rosa y que hay que probar. Pero bueno, aquí estamos para probar y para divertirnos, ¿no crees? Sí, además, cuando estás probando este tipo de cosas, es como todo. Yo me acuerdo en su momento, con este router que tengo instalado ahora, que yo creo que es una maravilla en comparación con otras cosas que hay hoy en día, económicas me refiero, puse filtros por Mac, filtros, bueno, unas claves impresionantes, lo que es el SID escondido en un canal americano para que no se pudiera conectar cualquiera, ¿sabes? Entonces, toda esa complicación que tenía en su momento, si alguien llegaba con su ordenador portátil, porque antes, por aquel entonces, apenas los móviles no tenían wifi, tenía que montar una fiesta para añadir un usuario a mi wifi, pues imagínate lo sencillo que puede llegar a ser con esto, que yo lo hablo sin haberlo probado al 100%, que simplemente me he conectado con mi móvil y he dicho, vale, funciona, ya está. Pero bueno, puede ser una cosa a investigar y bueno, a los que nos gusta cacharrear siempre vamos a encontrar un punto de diversión en este caso. Además, todo el que tiene un NAS es cacharreo. Exacto. Seguro. Y lo sabes. Bueno, pues si te parece, pasamos a la sección ya para responder a las preguntas de los oyentes, que tenemos un montón. Sí, tenemos un montón, incluso, bueno, preguntas que ya veremos si sabemos resolver. Bueno, pues vamos para allá. Estáis escuchando Cultura NAS con José Manuel Ramírez y David Aragón. Bueno, pues vamos a empezar con Sergio Sierra, que tiene aquí un par de preguntas. Bueno, hoy en realidad son largas de narices. Son un montón de largas. Pero bueno, nosotros nos armamos de paciencia. Todavía nos quedan unos minutos de programa y vamos a intentar contestarlas todas, ¿vale? Bien, la primera de Sergio Sierra dice, la última duda que me queda es que necesito tener en mi televisión Samsung, el transcoding creo que es con las aplicaciones propietarias de Synology, mi televisión de hace 4 años y Smart TV y 3D, aunque solo uso la función de Smart TV. Supongo que tanto para Plex como para el DS216 debería instalar el cliente que consuma los datos de transcoding. ¿Sabéis si hay alguna referencia tabla donde pueda consultar si mi modelo de televisión es compatible tanto para Plex como para Synology? Quiero recordar haber leído en algún sitio que si no tienes TV Samsung no puedes consumir los datos de transcoding hechos por el DS216. Supongo que con Plex sí, pero entiendo que necesitaré un cliente. Por último, he visto que el DS216 Plus trae el SATA y un puerto USB 3.0 frontal. Entre el Play y este me atrae más este. Aunque no lleva apellido Play, parece que es más potente, es Intel y además puede hacer transcoding. ¿Habláis de este modelo en algún episodio? Y luego también otra pregunta que dice, tengo más o menos decidido el NAS, el QNAP TS453 Mini. Esto ya es una pregunta que mandó después. Mando dos correos con SAI etc. Pensaba esperar a que esté el DS716 Plus 2 disponible nuevo que ha salido. Yo me quedé pasmado aquí cuando lo vi, pensaba que se había equivocado. Hoy ya veo que no. Dice, pero solo trae dos bahías y técnicamente parecen similares. ¿Qué opináis? Me interesa la posibilidad de crear máquinas virtuales. Gracias mil, un saludo. Así que nada, vamos a ir respondiendo por partes a este hombre. ¿Qué le comentamos? Pues yo creo que le vamos a responder a las preguntas en orden inverso, ya que la respuesta a la segunda pregunta también resuelve la primera. Vosotros sabéis que yo soy bastante claro en el tema de la selección de los modelos. Y en este caso creo que iría por un 451 Plus o por un 453A. Lo bueno que tiene esto es que te vas a olvidar de todo. Tú tienes tu conexión HDMI, tiras de si quieres Plex, si quieres Kodi, si quieres cualquier tipo de sistema multimedia, te vas a ahorrar todo el tema de transcoding y vas a tener toda la calidad de tus archivos de multimedia directamente a través del HDMI. Yo sabéis que soy un fiel defensor de ver los contenidos a través de HDMI, ya que Plex está muy chulo, pero si yo me descargo una película de 64 GB en altísima calidad, pues no la quiero ver transcodificada, la quiero ver en toda su calidad, ¿vale? Luego, pues en cuanto al SATA del DS216 Plus, realmente solo para conectar almacenamiento externo de un solo disco duro, además está bastante limitado, ya que es una conexión que utiliza para las unidades de expansión propias de la marca, de Synology. Entonces no es muy usable hoy en día esta conexión, así que tampoco lo veo un factor determinante. Su procesador sí, pero el tema del SATA no lo veo muy determinante. Y bueno, pues lo del tema del transcoding ya he comentado un poquito. Si tienes una Smart TV y tiene cliente Plex, no necesariamente tiene que ser una Samsung ni tiene que tirar de Video Station. Tú puedes poner tu servidor de Plex y con tu cliente de Plex en la Smart TV puedes consumir los contenidos multimedia perfectamente. Yo voy a anotar una cosita, y es que si tiene una televisión Samsung Plex lo puede utilizar sin problema, pero si tienes una televisión como en mi caso LG, el cliente de Plex oficial de LG necesita el Plex Pass, es decir, necesitas pagar todos los mesecitos, creo que son 4 euros o 5 euros de Plex Pass, cosa que, bueno, está bien, pero por otro lado dice, joder, es que tengo un contenido en mi NAS, mi servidor Plex, y tengo que pagar por ver mi propio contenido, pues la verdad es que es un poco... Eso es siempre una de las cosas. Obviamente Plex tiene su modelo de negocio y se ganan la vida también, como todo el mundo, y también comen y tienen niños y todas esas cosas. Pero en realidad es un modelo de negocio un poco chirriante que tengas que pagar por consumir los contenidos que tienes en tu servidor NAS. Entonces, bueno, siempre hay otra alternativa. Está Raspplex en una Raspberry, en fin. Pero bueno, como tú bien decías, si quieres contenido multimedia y quieres tener el NAS al lado de la tele, pues el TS451 Plus o el TS453A son espectaculares, ¿no? Correcto, yo ya me he postulado muchas veces en este tema. Y el HDMI, tener la posibilidad del HDMI para mí es magnífico. Es genial. Bueno, pues vamos con Guillermo Méndez Cedón, que nos dice, querido José Manuel y David, he llegado a vuestro podcast atraído por la funcionalidad que me podrían dar los servidores NAS en cuanto a contenido multimedia y a copia de seguridad. Últimamente me han fallado los dos discos duros y también me están dando problemas mi disco duro multimedia Store TV. Así que estoy considerando seriamente la posibilidad de adquirir un NAS para tener centralizados todos mis documentos con copia de seguridad automática. También me atrae mucho la posibilidad de conexión VPN que me comentáis recientemente. Estoy pensando en un Synology DS216 Play, pero tengo dudas porque no tengo una Smart TV, pero sí tengo un Chromecast. He comprado recientemente precisamente porque lo mencionabais en vuestro podcast. Y al no tener este NAS conexión HDMI me echaba un poco para atrás. He visto que hay Tecus o QNAP que también me pueden valer. No sé si me podéis dar algún consejo. Busco sobre todo facilidad de configuración y uso. Tener en cuenta que estoy hablando con un analfabeto, entre comillas, de Internet. Solo soy un pobre usuario al que conceptos como abrir puerto le resultan inescrutables. Gracias y enhorabuena por el podcast. Bueno, ya será menos, Guillermo. Para eso estamos nosotros, para ayudarte, hombre. No te preocupes. Claro que sí. ¿Qué le comentamos? Pues yo le voy a decir que si ya tiene un Chromecast y no tiene una Smart TV... un DS216 Play le va a ir a las mil maravillas, ya que va a poder consumir estos contenidos que tenga en el servidor NAS a full 1080 y lo va a utilizar además con la aplicación nativa de Synology Video Station, que bueno, el sistema de esto ya lo hemos comentado en alguna ocasión, simplemente la aplicación de ese vídeo instalada en el móvil, seleccionas qué película o qué capítulo quieres ver, le dices que lo reproduzca en el Chromecast y va a tener todos sus contenidos multimedia directamente ahí. Pero bueno, el tema viene un poquito a colación de la pregunta anterior. Yo ahora que tengo un QNAP y tengo el tema del HDMI, pues toda la calidad de imagen que ofrece y todo esto, pues yo me tiraría realmente por un 251 Plus con salida HDMI, porque ya que él no tiene Smart TV, con esta salida HDMI de QNAP va a tener un montón de funcionalidades en su tele que no tenía hasta ahora. En tema de precio van más o menos igual, y en tema de uso, realmente QNAP, Synology QNAP, a día de hoy, sobre todo con el rediseño que han hecho de la interfaz en la 4.2.1, van un poco cogidos de la mano. Entonces ahí dejo un poquito en el aire, ¿no? 2.16 Play, perfecto, junto a un Chromecast. De hecho, yo lo he tenido así durante mucho tiempo, pero si quiere barajar el tema de QNAP y la salida HDMI y tener el NAS en el salón o donde tenga su televisión y eso, puede ser muy interesante. Bueno, además, el Video Station nuevo también es una pasada, es decir, es prácticamente un clon, podríamos decir un clon de Plex. Sí, es que y además tiene un diseño a la interfaz muy bueno y a la aplicación móvil, entonces, pues bueno, ahí tiene una solución bastante buena. Y obviamente, pues, sin salirte del ecosistema de tu NAS, con lo cual también le saca más partido, ¿no? Sí, porque además Video Station en esta última versión aprovecha al 100% el hardware y es capaz de rendir muchísimo más con lo mismo que había antes. O sea, con el mismo hardware que tenías, rinde mucho más. Entonces, la verdad es que Video Station, para mi gusto, es una aplicación muy redonda, muy bien terminada y que bueno, para mí, salvo por el tema de los clientes en las Smart TVs, que no es el caso, le da mil vueltas a Plex, cuando lo tienes instalado en un Synology, claro. Bueno, pues ya nos contará este hombre, ya nos contará Guillermo cuál es su decisión. Bueno, y ahora tenemos a Alejandro Pérez de Las Palmas. Estaría bien que nos comentaseis de dónde sois, ¿no? Pero también por saber dónde nos escucháis. Sí. Alejandro Pérez de Las Palmas nos manda nuestra primera audio pregunta, en la cual nos va a plantear un problema. Así que si te parece, vamos a escuchar la audio pregunta. Muy bien. Hola, buenas. Me llamo Alejandro y soy de Las Palmas. Vamos a ver. Les tengo que comentar que tengo un problema con mi NAS, que en concreto es el modelo 212J. Cuando nos vamos al panel de control, luego pinchamos en Quick Connect, ahí dentro tiene que salirme la opción de activar Quick Connect poniendo el ID, pero claro, no sé qué es lo que pasa, que desde el DS5 no me deja darme de alta. O sea, yo estuve dado de alta ya una vez, pero no sé qué pasó en una actualización. Me quitaron mi usuario y ya no me deja volver a darme de alta. No sé qué es lo que pasa. Quería comentar a ver si a alguien más le pasa o cómo lo solucione. Vale, pues nada. A seguir así con el podcast y nada. Un saludo. Bueno, pues como había escuchado, el problema de Alejandro es que tiene un NAS de Synology, un DS212J, y no le funciona Quick Connect. Quick Connect es una utilidad que permite, para aquellos que no lo sepáis, aunque me imagino que muchos ya lo sabéis o todo el mundo lo sabe, a través del panel de control Quick Connect podemos configurar un nombrecito, un ID, que vamos a asignar a nuestro NAS y vamos a poder acceder desde una dirección muy cómoda al exterior sin necesidad de aperturas de puertos ni complicarnos mucho la existencia. Entonces nos dice que este hombre no le funciona el Quick Connect. Y tú me has comentado una solución muy, muy, muy sencillita, ¿no? Sí, porque además, por lo que comenta, es un error que se da aquí en España o en un poco también en Europa, que no estamos todavía trabajando con las IPs de IPv6. Y parece ser que es un fallo de lo que es el sistema de autentificación de Quick Connect. Y simplemente en el 80% de los casos los problemas de Quick Connect vienen por aquí. Desactiva, entras en panel de control, entras dentro de tu configuración de red, desactivas el IPv6 y a funcionar. Para que les sea más fácil, vamos a darle un pelín más de detalle. En el panel de control red, la pestaña interfaz de red, tendrás que seleccionar normalmente LAN 1, pincha el botón editar y luego hay una pestañita que pone IPv6. Hay un desplegable que pone configuración de IPv6 y selecciona la opción desactivado. Le das a OK y asunto arreglado. Ya lo tendría, en principio, solucionado el problema. Que pruebe, ¿no? Y que nos comente si eso resuelve su problema o no. Y ya entonces, si no lo resuelve, pues ya veríamos a ver qué otras cosas podemos hacer. Sí, en este caso de que no lo si no lo resolviera, nos vamos a dar una pequeña solución en caso de que no lo resolviera. El siguiente paso sería que es probable que esa cuenta ya haya estado en uso o que ese NAS en concreto ya haya estado de alta en el sistema de Quick Connect, y ahí se tendría que poner en contacto con Synology para que le restauraran, por decirlo de alguna forma, esa cuenta, forma manual. Bueno, pues ya nos contará Alejandro a ver qué tal. A ver cómo lo soluciona. Bien, vámonos con Marcos M. Dice, hola José y David, ¿cómo están? Soy un escucha de los podcasts de José, escucho Cultura NAS desde el principio. La verdad es que no veía a los NAS mucha utilidad más allá de realizar backups o como centro de datos. Eso lo puedo hacer desde mi PC, pero escuchando descubrí que lo que realmente estaba buscando en mi vida era un NAS. Bueno, tengo una inquietud que me gustaría que me respondieran en el podcast, si lo creen oportuno, en forma de respuesta o como tema central de un podcast, porque creo que dará para mucho. Actualmente dispongo de un hardware un poco viejito, digamos. Descubrí que no puedo jugar al nuevo Mirror Edge en él. Es una AMD Phenom 9500 con 2 GB de RAM, tarjeta de vídeo Radeon 5670, una placa base que soporta un RAID de 2 discos. Y estoy pensando en de a poco armar una nueva que me dure otros 9 añitos como esta y reutilizar el hardware como un NAS de 2 discos en RAID. Y ahora vienen las preguntas. ¿Qué software debería instalarle? Soy usuario de Linux, instalaría OpenSUSE, pero sé que existen OS dedicados al NAS. ¿Qué me recomienda? ¿Necesitaré más RAM? Sé que debiera llevarlo hasta los 6 GB, que es el máximo, pero por ahora las memorias DDR2 están caras. En principio me gusta la idea de tener mi nube en el NAS con conexión VPN y como centro multimedia para con Kodi. En cuanto a consumo, yo le había cambiado la fuente de alimentación por una mayor, porque tengo 3 discos, placa, vídeo, 5 USB conectados, pero la pregunta es, ¿está bien una fuente de alimentación de 600 vatios o debería instalar una menor potencia? Bueno, desde ya les digo que mil gracias por leerme y por el podcast, que está muy bueno e interesante. Sigan así, que va a llegar muy lejos. Saludos, Marcos M. Bueno, pues este hombre es un cacharrero de pro, ¿no? Este es de los míos. Nos vamos a dar la mano virtual. Voy a decir una fricada, pero virtual high five, ¿vale? Muy bien, muy bien. y bueno, aquí... ya vemos que tenemos un oyente que realmente le gusta cacharrear. Y vamos a comenzar a responderle desde el primer punto. En cuanto a software, hay un montón de distribuciones de Linux preparadas para trabajar como servidor NAS. Pero yo he probado varias y la mejor que puedes encontrar de forma legal es FreeNAS. El problema que tiene FreeNAS es que hay que cacharrear bastante hasta llegar a una solución que sea fiable, ¿vale? Luego, en cuanto a la pregunta de la RAM, aquí llegamos de nuevo a uno de los puntos flojos de FreeNAS, ya que su sistema de archivos, que está muy trabajado, ¿vale? Consume una barbaridad de memoria RAM. Entonces, aquí tenemos otra pequeña limitación. cuando el hardware, en cuanto luego la pregunta que nos hace en cuanto al consumo, aquí lo que es la fuente de alimentación da un poco igual, porque ya que si tienes una fuente de 600 vatios, con el mismo software, aunque le pongas, perdón, con el mismo hardware, aunque le pongas una de 300, va a seguir consumiendo lo mismo, ¿vale? Si tienes un PC que es relativamente viejo, además el Feom, el AMD Feom este era bastante caliente y además bastante consumía bastante, pues ten en cuenta que esto va a consumir más de 5 veces de lo que consume cualquier servidor NAS de 2 vatios, de 2 discos duros que tengamos en el mercado. Entonces, pues ten en cuenta que tu ordenador va a consumir unos 150 vatios y un NAS de esas características consume unos 20 como máximo, ¿vale? Entonces, pues por mucho que cambie la fuente de alimentación, pues no va a consumir menos. Uh-huh. Aquí, entonces, pues mi conclusión final o nuestra conclusión final en esta respuesta es que va a tener problemas con la salida de vídeos, sobre todo ya que los servidores con este tipo de software no contemplan el tema de tener una tarjeta gráfica, ¿vale? Entonces, lo de instalar Kodi queda ya fuera de la ecuación. Aquí yo lo que te diría es que si quieres probar y quieres empezar a tener un NAS y tal, puedes ir probando FreeNAS, puedes ir probando alguna solución, digamos que no sea legal, ¿vale? que puede haber por ahí si buscas un poco por internet enfocado a montarte un Synology personalizado, por decirlo de alguna forma. Pero ya te comento que, bueno, te tienes que olvidar de Kodi, el consumo va a ser muy alto y yo personalmente, esto ya volvemos a una opinión 100% personal, yo supongo que tú opinas igual, José Manuel. Sí, sí. Tener los datos ahí en una cosa híbrida de entre ordenador y servidor NAS con un software que no controlas o que no, ya no que no controles, sino que no sabes cómo está programado, si es 100% fiable y tal, no le daría mis datos más preciados al sistema. Además, yo siempre lo he dicho, que cuando son pruebas y todo y cacharreo, vale, pero para tenerlo ya como explotación, como digamos fuente principal de tu vida digital, es complicado. Así que bueno, el hombre que haga sus pinitos, que intente probar, y si lo consigue bien, y si no, pues luego terminará a lo mejor, como hice yo, comprándose un NAS y un servidor NAS de que lo te lo da todo hecho. No es porque hagamos aquí venta, no nos cobramos, no nos llevamos comisión, pero sí es verdad que a la hora de montar, a la hora de lo que él pide de a lo mejor, yo creo que en un servidor NAS de los que hemos hablado hoy, pues sería incluso el rendimiento mucho con menos hardware a lo mejor del que él tiene, pero a lo mejor el rendimiento va a ser bastante mejor porque está muy optimizado lo que es software y hardware en ambas marcas, tanto Synology como QNAP, están mega optimizados para que el dispositivo vaya volado. Así que nada, y luego otro tema que es la RAM, que cuando ya estamos hablando de RAM más antigua, pues es más cara. Curiosamente, las RAM de DDR2 y las RAM más antiguas pues son más caras, más difíciles de conseguir y en fin, son todo, al final todo molestias, problemas, y ya depende de para lo que lo vaya a usar. Correcto. Y ya nos irá contando, ¿no? Sí, además que nos mantenga informados porque aquí tanto nos gusta un servidor NAS ya comprado y montado como un buen equipo por montado de forma personalizada e incluso todo este tipo de cacharreo. Yo en mi caso ya lo he hecho y mirar al final cómo he terminado. Aquí no le hacemos asco a nada. Nada, nos gusta. Nos gusta todo. Bueno, pues vamos ahora con una persona anónima. Anónimo nos dice, tengo un Synology DS1815 Plus que precisamente compré en cludea.com. Lo uso en un 70% para ocio y en un 30% para trabajo, pero estaba pensando en comprar un DS1515 Plus y dedicarlo solo a trabajo y tener el otro como ocio y backup. Y oyendo el podcast de la web en el NAS, me ha venido el episodio anterior que grabamos David y yo, me ha venido a la cabeza si en mi caso sería posible. Os cuento. Tengo un paquete GoGeek en SiteGround, que para los que no lo sepan es un servicio de hosting, de almacenamiento web, y ahí, dentro tengo mi web. Además, una tienda online propia que por desgracia no vende casi nada, con un SSL, que no sé si se puede añadir en el NAS un SSL, y además unas 15 web de clientes con cuentas de correo para cada uno. ¿Sería una locura barra barbaridad meter todo esto en un NAS en mi casa? Tengo fibra de Ono, Vodafone, 330. Las web de mis clientes son muy, muy sencillas, no son clientes hardcore, son negocios muy sencillos de muy pocas visitas mensuales, no creo que ni diarias. Por resumir un poco, mi pregunta sería si puedo competir con un NAS con el paquete que tengo en SiteGround y puedo dar servicio a esas 15 a 20 webs, ya que estoy pagando como 1.000 euros o más a SiteGround y supongo que así me ahorraría bastante. Además, me gustaría saber si puedo darle servicio de correo con subdominio y si puedo tener HTTPS, es decir, SSL. Disculpad si me he alargado mucho, ya sé que sí, y gracias de nuevo por el trabajo. Pues aquí nadie se alarga, aquí cada uno puede preguntar lo que quiera. Somos libres de preguntar y aquí estamos David y yo para responder. Bueno, pues, ¿qué le comentamos? ¿Qué le decimos, señor Anónimo? ¿Qué le decimos? pues mira, que es una locura, ¿no? Pero en realidad, dime. Sí, yo voy un poco estamos aquí los dos totalmente de acuerdo de que la respuesta a la primera pregunta es sí, es una gran locura hacer esto. Uh-huh. Pero bueno, sinceramente, si tienes una preparación previa, haces todas tus pruebas y realmente son webs que no tienen muchas visitas, lo puedes conseguir. O sea, por capacidad del NAS no va a ser. Y si, por ejemplo, tienes un 15, como ya has dicho, tienes un 18-15 Plus, quieres adquirir un 15-15 Plus y todo esto, pues son servidores NAS que ya tienen un rendimiento suficiente como para alojar esto y bastante más. El único problema que veo yo aquí sería el tema de la conexión, si realmente sería capaz ya no solo de aguantar las conexiones simultáneas, sino de ser capaz de tener el tiempo de servicio óptimo, ¿vale? Esto es una cosa que tienes que tener muy en cuenta a la hora de montarlo todo en tu casa. Y si quieres flexibilidad total, yo no soy amante de decirle a la gente a los usuarios que ya están acostumbrados a un sistema operativo como ya sea Synology, QNAP, Tecus o Western Digital, lo que quieras, que cambien de sistema operativo. Pero en tu caso yo creo que necesitas una configuración un poquito más avanzada a la que te ofrece el servicio web de tanto de QNAP como de Synology. Y en Synology creo que deberías irte a un sistema basado en Docker, ¿vale? Con esta pequeña virtualización ligera para ofrecerle un mini servidor virtual a cada uno de tus clientes, o directamente liarte la manta a la cabeza, comprarte un servidor NAS de, por ejemplo, como el que tiene José Manuel, un 471, y virtualizar ya ahí un Linux y hacerte un servidor en condiciones web con un Linux ya desde cero, ¿vale? Uh-huh. Eso es todo lo que yo te podría decir. Y bueno, José Manuel en este caso tiene muchísima más experiencia que yo. A ver si... Bueno, a ver, todo lo que quiere hacer se puede hacer. Es decir, es viable, es una locura, pero con tiempo y con algunos conocimientos se puede hacer sin problema. El tema del SSL también se puede hacer. De hecho, yo mi web ahora mismo la tengo bajo HTTPS sin problema, y lo único que, bueno, pues tienes 15 o 20 webs que mantener, y entonces, bueno, pues, yo entiendo que los 1.000 euros estos, ya no sé yo, esas 15 o 20 webs, esos 1.000 euros si son mensuales, si son anuales, si son como sea, pero es un coste que es un coste, digamos, fijo, y que va a tener ese coste y a la larga te sale rentable comprarte un NAS si es capaz de digamos, de hacer lo que él quiere hacer. Entonces yo, por ejemplo, en mi caso, yo lo que haría es, piensa que el TVS ahora mismo no sé por cuánto podría salir, una de alta gama, 1000 y algo, ¿no? 1100, 1200 por ahí. Sí, cargado menos, ¿no? Con discos y eso, sí. Se puede ir a una solución de unos 2200 o 2500. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Pues que con esa solución que yo a lo mejor pues podría probar. Ten en cuenta que si le sale bien, se va a ahorrar esos 1000 euros cuando pase una temporada, lo tiene amortizado. Y si son 15 o 20 webs y no tienen negocios muy sencillos con muy pocas visitas mensuales y algunas ni siquiera diarias, pues a lo mejor no le merece la pena en ese caso estar pagando más a SiteGround. Y más porque él estará controlando estadísticas y estará viendo por dónde van los tiros y vamos, a nivel técnico se puede hacer, o sea, sin ningún problema. Ahora, otra cosa es tener los conocimientos, tener el tiempo y tener las ganas de montártelo tú. Yo lo he hecho para una web, que es la mía, y la verdad es que estoy satisfecho con cómo está rindiendo a día de hoy. Es lo que creo que te comentaba el episodio anterior. Si el día de mañana mi web alcanza, ojalá, cifras de vértigo, pues ya me plantearía irme a un hosting o me plantearía comprar un servidor NAS más potente o lo que sea, o una conexión mejor o como pudiera hacerlo, pero de momento hacerse lo que él dice se puede hacer. Sí, ya te comento que es un poco ponerle, obviamente es un proyecto de trabajo, es un proyecto que se puede llevar a cabo técnicamente. La capacidad del NAS sería suficiente en los modelos que hemos hablado, pero es un proyecto que tiene que cogerse con muchas ganas y con ganas de trabajar. Bueno, pues ya nos contará este anónimo, ya nos contará qué decide y por supuesto aquí estamos para, decida lo que decida, estamos para ayudarle. Bueno, pues vamos con Sergio. Dice, muy buenas, tengo un Synology DS214 Play y me han cambiado el router. Al intentar configurar los puertos con la aplicación EZ Internet, no puede comprobar el entorno de mi red, ni el DNS server, ni detecta información del enrutador, del router. Probé a abrir los puertos manualmente en mi router, pero aún así sigo sin poder acceder al NAT desde el exterior y me sigue dando fallo. He comprobado que el router tiene activada la opción UPnP. No sé qué más hacer. Gracias y espero vuestra respuesta. Bueno, ¿qué le decimos para no dilatar mucho el episodio? ¿Qué le decimos a este? Pues yo creo que aquí lo más importante sería saber qué empresa tiene contratada. En caso de que sea Movistar, directamente no te calientes, llama a Movistar y que te redireccionen los puertos. Y bueno, en caso de que sea otra empresa de ADSL y tal, pues que lo mire, porque si tienen un portal cautivo para redireccionar los puertos y todo esto, va a ser complicado. Por ejemplo, si tienes una compañía como tengo yo, que es Ono, pues puedes redireccionar los puertos directamente desde el router y no debería de ser mucho problema. Entonces, pues... Si nos comentas los detalles que hemos visto, qué modelo de router es, qué compañía tienes y todo esto, pues ya veremos si la compañía limita algún puerto. Como por ejemplo, yo no puedo tener en mi QNAP el puerto 8080 porque o no lo tiene utilizado para otro tema. Entonces, pues lo cambié en su momento a otro puerto. Entonces, si nos das esta pequeña información, pues te podemos ayudar un poquito mejor. De hecho, siempre le decimos que nos manden capturas de pantalla al correo y así pues mucho mejor. Porque Perfecto. Así podemos ver de primera mano claro. Qué es lo que le está ocurriendo. Así que nada, ya nos contará Sergio cómo tiene la configuración y así pues podremos intentar ayudarle mejor, ¿no? Muy bien. Bueno, pues vamos con David, entre paréntesis, Leon Z. Dice, hola a ambos. En primer lugar, quisiera felicitaros por vuestro podcast de Cultura NAS. Está genial tener un medio de información para mantenernos al día de todo lo relacionado con estos aparatos. No quiero entretener mucho, así que iré al grano. Tengo un Synology 214 Play, que curioso, el mismo que tenía Sergio. Lleva procesador Intel, que uso para guardar documentos y mantenerlos sincronizados con ClubStation entre tres ordenadores. También guardo películas y series, pero no uso Plex ni transcodifico, pues no reproduzco haciendo streaming desde la tableta, Smart TV, teléfono o u otro ordenador o Chromecast. Hago copias de seguridad de un volumen a otro, de los documentos y cosas importantes, ya que no tengo configurado ningún RAID, sino ambos discos en volumen independiente. Después de escuchar vuestro podcast dedicado a montar la propia web en uno de estos NAS, me he animado a ello por lo que habéis contado y por las posibilidades que existen, pero tengo varias dudas. ¿Cuál sería la inversión más lógica y o recomendable en mi caso, comprar la unidad de expansión DX213 para mi actual NAS o directamente adquirir otro NAS independiente para acometer esa tarea? Me refiero a montar una o dos, aún no lo sé, web con WordPress. Tengo un blog y además me gustaría montar una web con mi portfolio de fotografía. Vamos, lo que viene siendo una web de fotógrafo. Si quisiera montar dos web, supongo que tendría que hacerme a través de Docker, ¿no? Por cierto, no me aparece Docker en mi DS214 Play y no lo encuentro en el repositorio. ¿Es porque mi NAS no tiene capacidad para ello o es que no lo he buscado bien? Además de servirme para dar servicio a esa o a esas webs, me gustaría mantener una copia de seguridad de mis fotos. Es decir, pensaba utilizar el NAS, pero para el uso que le vengo dando hasta ahora. Y otro aparato más, para lo más profesional, web y copia de fotos. Que no me dedico profesionalmente a ello, pero lo llamo así para diferenciarlo. Perfecto. Entonces, unidad de expansión o NAS nuevo. Y si debería de ser NAS nuevo, ¿cuál me recomendáis? Si no lo YukunApp, ¿qué modelo? Muchas gracias por atenderme, por vuestro programa y por la ayuda que prestáis a vuestros oyentes. Seguir así, estoy a vuestra disposición. Un abrazo a los dos. Bueno, pues se ve que ha levantado también ampollas el tema de configurar la web en el servidor NAS, ¿no? Porque ya es la segunda pregunta que nos cuenta. Así que, ¿qué le comentamos a este hombre? Pues mira, yo me voy a ir directo al grano. En caso de que necesites más almacenamiento, yo personalmente siempre recomiendo, en vez de comprar una unidad de expansión, poner otro servidor NAS. Porque vamos a gastar más o menos lo mismo. Estamos hablando de que la DX213, que hay que encontrarla porque creo que se ha descatalogado, estaba entre unos 260, casi 300 euros, ¿vale? Entonces, ahí te compras con ese dinero te compras un NAS, ¿vale? Entonces, lo bueno que tiene eso es que vas a tener, pues vas a gastar lo mismo, pero vas a ganar en prestaciones, ya que tienes dos máquinas que pueden ofrecer el doble de servicios o una que de un servicio, como bien dices, y otra que de otro servicio, ¿vale? En cuanto al tema del modelo, pues yo te aconsejaría que te compraras otro Synology, ya que estás acostumbrado al sistema operativo. Y bueno, realmente un modelo, pues si vas a utilizarlo para tema de las webs, el tema del trabajo y todo eso, si el presupuesto te lo permite, pues yo me tiraría por uno de la gama Plus y ya dependiendo de lo que quieras, pues en dos, cuatro discos o lo que necesites en tema de almacenamiento. Pues y otra cosita, el tema de Docker, nada, ¿no? En el 14 Play creo que no. Me lo he saltado sin querer, pero Docker en el DS214 Play no se puede instalar. Bueno, pero podría montar un WordPress sin Docker, es decir, un WordPress normal. Correcto. Y luego WordPress tiene un plugin que te permite montar un multisite, con lo cual pues podría tener dos web en la misma instalación de WordPress, o dos o tres, o las que sean. O sea, técnicamente, el leerse algún manual o alguna cosita y no habría ningún problema. Así que ya nos contará este hombre qué tal, ¿no? Sí, porque además lo bueno que tiene Synology que lleva el servidor web y como todo servidor web le puedes instalar también WordPress sin aplicación y sin utilizar Docker directamente, pues como lo instalarías en un servidor web normal, subiendo los archivos, creándole la base de datos en el phpMyAdmin y bueno, pues una instalación estándar de WordPress. Uh-huh. ¿Le hemos recomendado alguna? ¿Hemos dicho algún servidor? Sí, bueno, cualquiera de... Si puede, el presupuesto se lo permite, alguno de la gama Plus y dependiendo del almacenamiento que necesite, pues en sus versiones de dos o cuatro discos o los que él vea. Pero bueno, para este tema, cualquiera de la gama Plus. Genial. Y ya vamos con la última, que es muy larga. A ver si somos capaces de, que, en tu caso tú, que le digas algo, ¿vale? Que es a Javier Avión Lavilla, que nos dice: hola, os sigo en el podcast desde el primer capítulo y os animo a seguir. Estáis logrando proporcionar a todos los usuarios de servidores NAS una gran cantidad de información valiosísima para poder gestionar nuestro equipo y sacarle el máximo provecho a sus infinitas posibilidades. Muchas gracias. Tengo una pregunta sobre todo para David, puesto que ha comentado que él tiene una configuración muy parecida a la mía y usa Kodi para reproducir películas. La describo a continuación. Voy a intentar ir rápido porque es larga. Dice: servidor NAS QNAS TS451 Plus, versión 2.421, build tal, la más reciente, no beta en estos momentos. HD Station, Kodi y QNAP conectado mediante HDMI a un amplificador Yamaha capaz de decodificar todo tipo de audio hasta 7 canales. A pesar de estas características, el equipo expresan claramente que es capaz de enviar por el conector HDMI a audio multicanal hasta 7 canales. No soy capaz de reproducir correctamente el audio HD. A ver si me podéis indicar qué es lo que estoy haciendo mal. Mis pruebas son las siguientes. Cuando se configura Kodi para hacer pass-through de todos los audios, se recibe el sonido correcto en el amplificador cuando el sonido es no HD, es decir, AC3 o DTS. Este tipo de sonido es decodificado por el amplificador y reproducido sin problema. No obstante, cuando se intenta reproducir una película con sonido HD, se recibe un zumbido y el ampli marca como que está recibiendo un stream de tipo no HD en lugar de las correspondientes versiones HD de dichos sonidos que realmente se están reproduciendo en Kodi. Cuando se configura Kodi para hacer pass-through únicamente de los audios no HD, se recibe el sonido no HD correctamente en el amplificador y es decodificado por el mismo. No obstante, cuando se reproduce los sonidos de tipo HD Kodi QNAP, decodifica el sonido al linear PCM como debiera hacerlo, pero solo envía dos canales y las voces. Normalmente el canal central la ignora y se pierde. El ampli recibe únicamente dos canales con sonido incompleto, sin ninguno de los demás canales. Cuando Kodi se reconfigura para no hacer ningún tipo de pass-through, Kodi decodifica cualquier stream de audio, sea HD o no, y lo envía por el cable HDMI como linear PCM, pero de nuevo únicamente con dos canales. Las voces, de nuevo, se pierden y resulta imposible ver cualquier película de esta manera, puesto que los diálogos transmitidos en el canal central no llegan al ampli y la película no se puede ni siquiera entender. Solo hay sonidos derecho e izquierdo sin diálogo. Por último, si se reproduce una pista de audio de tipo LPCM, da igual el número de canales que tengas, siempre va a transmitir al ampli únicamente los canales izquierdo y derecho, sucediendo lo mismo en el punto anterior. Por otra parte, la configuración de HD Station es tan simple que ni siquiera tiene opciones de relacionadas con el tema, únicamente se le indica que envía el audio y el vídeo a través del conector HDMI disponible llamado HDMI 1. Algunas de vuestras muestras de vídeos con sonido multicanal pueden descargarse en el siguiente link. Nos manda un link de Kodi, de ejemplo. Son las pruebas que yo he utilizado para ver si sois capaz de reproducirlas. Perdonad por el tocho, os agradecería alguna pista sobre lo que puede estar sucediendo y ver si tiene su solución. Un saludo, Javier. Bueno, pues este hombre tiene un pollo montado aquí con el audio HD y no HD increíble. Así que no sé si tú le puedes decir algo que pueda iluminarle la bombilla o no, o a ver qué hacemos. Yo me estaba informando, yo no tengo un sistema de decodificación de audio. Lo que yo utilizo en mi caso es que el Kodi me haga lo que se llama downmix o que me pase ese audio 7.1 a estéreo y entonces lo escucho por unos buenos altavoces, pero a través de la conexión digital de la tele mía, ¿vale? Uh-huh. Entonces, yo realmente no tengo un decodificador. Entonces, ¿qué pasa? Informándome, he llegado a una guía de Kodi que se llama Audio Quick Start Guide, o sea, una guía rápida de inicio de Kodi. Y lo bueno que tiene esta guía es que en una tabla, que esta ya la tenemos puesta en los comentarios del programa, te dice en cada caso cuál es la configuración específica, punto por punto, que tienes que poner para que te funcione. En este caso sería, de esta tabla, el caso suyo, el AVR HDMI, o sea, una conexión HDMI con transcodificación completa de audio con todas las capacidades posibles. Entonces aquí te dice que, bueno, para audio 7.1 tienes que configurar esta opción habilitada, esta otra opción deshabilitada, esta otra opción en intermedio, tal. Son bastantes cosas las que puedes configurar, que eso es lo bueno de Kodi y a la vez es lo malo. Por lo tanto, yo le animo a que mire las notas del programa, este enlace con una tabla de configuración para cada uno de los casos y que pruebe a ver en su caso particular si funciona con este tipo de configuración que ofrecen en la wiki de Kodi. Es todo lo que le puedo decir. Bueno, pues nada, ya nos irá contando a ver si esto que tú le dices le sirve de algo y si no, porque una cosa demasiado específica y a lo mejor ahí ya se nos escapa un poco del alcance del episodio. Pues con esto hemos terminado las preguntas y solamente una cosita antes de despedirme, y es que quiero mandar un abrazo a José Luis Hurtado de la red de podcast H2O Podcast. El otro día estuve, no sé si lo sabes, con él en el podcast de Esto con Josh No Pasaba. Y me encantó el programa. Pues desde aquí le mandamos, por supuesto, Esto con Josh No Pasaba y, por ejemplo, Serial Me, La Otra Educación. Tiene un podcast muy bueno este hombre. Y simplemente es darle un pequeño empujoncito porque está al borde del precipicio de comprarse un NAS. Hoy me ha mandado un privado que estaba a ver qué pensaba del DS216 o Play o Plus, 216 Plus. Le he dicho que el 216 Plus, por supuesto, si se lo puede permitir, que es mucho mejor aparato y va a tener una vida útil más larga. Así que desde aquí, José Luis, hazlo ya. Hazlo José ya. Luis, no más vuelta. Cómprate un NAS que te va a cambiar la vida. Y además yo también quería mencionar de la red de podcast de H2O a Gerardo, ¿vale? En Twitter, @prorace_hsd, que ha hecho un Esto con Jobs No Pasaba mini, capítulo 18, que de hecho se titula Necesitas un NAS. Lo estuve escuchando el otro día y la verdad es que muy, muy acertado Gerardo con todas sus afirmaciones y me gustó bastante el capítulo. Sí, además hizo un resumen ahí muy bueno de toda la funcionalidad así en plan básico que puede tener un NAS. Y nada, pues otro metiéndole presión a José Luis. Así que nada, José, desde aquí, desde Cultura NAS, un fuerte abrazo a ti, a tu trabajo, a tu red de podcast y a tu futuro NAS que está por llegar en breve. Aunque tú no lo sabes todavía, pero está por llegar en breve. Está esperándote. Hay un NAS por ahí que se ha fabricado para ti. Que le está esperando. Muy bien, pues hasta aquí este sexto episodio del podcast Cultura NAS. Muchas gracias por el interés mostrado y por los minutos que nos habéis dedicado a su escucha. Si tenéis dudas o queréis más información sobre lo que hemos hablado, podéis contactar con nosotros por Twitter en mi cuenta personal, @jmravire, o en la cuenta de David, @calidostk. Además, también podéis contactar con nosotros en el formulario de la web jmramirez.pro/contactar o en la cuenta de email culturanas@jmramirez.pro. Y como siempre os comentamos, si no os importa, nos gustaría y nos ayudaría muchísimo que nos dierais una valoración de 5 estrellas en iTunes para que, bueno, lo que habéis escuchado llegue a más gente como vosotros y podamos seguir difundiendo la palabra, digamos, de los servidores NAS. Y por supuesto que si os ha gustado, como sabemos que sí, pues no os perdáis el siguiente episodio de Cultura NAS, ya será el número 7 y seguramente ese episodio os va a gustar mucho más. Hasta entonces, adiós. Adiós.